Bueno, vamos al oriente, porque hablaremos de amores de califas. Atención. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres del harem comportamientos bien distintos de un caso a otro. El trato de las jawari era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Y sobre ellos hablaremos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas fue Yazid II. Gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaban por haber amado a una jaria, que es el singular del sustantivo plural jawari, una mujer del harem. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa y era hermosa, con una figura notable y unos grandes ojos verdes. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes. Se llama amor. Se llama amor. Masudi, un general de aquellos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. ¡Qué grande! El califa visitaba a Hababa todos los días, le permitía salir del harén e incluso lo acompañaba en salidas a provincias y durante otros protocolos. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa... Es como que es distinto cantar para el carnero. Claro. Hababa se atragantó con una semilla de granada y entonces, en vez de cantar para el califa, cantó para el carnero. Quiero decir que se murió. La pena de Yazid fue tan grande que olvidó sus deberes, se olvidó de los fieles, de los infieles. Incluso no quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloraba sobre él cada día. Se negó a que lo separaran y olvidó su deber en las mezquitas e incluso el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Yazid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo de Hababa. Una semana después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiero decir que se murió. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Isbahani, el autor del libro de las canciones. Allí se citó a Hababa como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad, y se habló de Yazid II como un hombre en que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes de un artista excelente. Es más fácil apreciar las dotes de un artista excelente cuando uno está enamorado de ese artista excelente, que yo casi diría que es la forma más distinguida del fenómeno amoroso, ¿no? Sí, más afortunada. Claro. Imagínese, tipa, qué sé yo, levanta tierra con su suspiro, pero además después... Tiene el disfrute de la producción viene, de la tipa. Viene, claro, y le recita una... Y los derechos de autor, sí. Está bien. Hablaremos del segundo poderoso de Bagdad. Nos referimos a Adud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención, Adud al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento el poder del califa, al-Tai, que era Abbasí, era únicamente nominal y simbólico. Los buyíes de Adud eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Es decir, por un lado, Adud al-Dawla, que era militar, y el califa verdadero, al-Tay, tenía una autoridad secundaria. Diferencias que hoy sobreviven en el Islam también sobre las distintas ramas, ¿no? Así es. Ahí estaba entonces el califa al-Tay, manejado por el general Adud. El califa concedió títulos y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Dawla, el militar, dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que anunciaban la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que vindicó el título de Shahanshah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título que tenían los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado incluso contra los mahometanos. La segunda transgresión de Adud al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre del líder militar. Claro, hoy algunos de nuestros oyentes recordarán que el Shahamshah, este título, fue apocopado allá, el Shah de Persia, como Reza Pahlavi. Claro. Exactamente. El Shah de Persia es el Shahamshah de Persia. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos, pero un día Adud, que era el más poderoso entre los musulmanes, naturalmente, se enamoró de una de las mujeres del harén, llamada Shahab. Shahab. Dicen que el primer aislamiento con Shahab se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, Adud observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Sintió culpa, señores. Decidió entonces no volver a ver a Shahab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Adud se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes habían vuelto a nombrar primero al califa Abbasí antes que a él. Todo, y él ni se pudo dar cuenta porque estaba con la mina. Adud entonces castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. Vinieron nuevos días entre las delicias de la gente. Tenía una atracción tal esta muchacha que el jefe militar no podía evitarla. Durante esos tiempos Adud vino a enterarse de que el califa al-Tay construyó poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud. Y entonces, horrorizado, viendo que su poder político corría peligro, Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica. Llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shahab y la ahogara en un río. Su razonamiento era simple y estúpido. Dijo Adud: quien cede al placer perderá el poder terrenal, y el asesinato de la hermosa Shahab se cumplió. Qué cosa, ¿no? Estas son las dos historias de amor. Una historia de desamor es la última. Sí. Que no triunfa el amor, triunfa el apetito de poder. Como casi siempre. Como esto le iba a decir. ¿Quién sabe si lo que triunfa es el apetito de poder? Porque eso pasa siempre. Quizás es una demostración de que el triunfo del amor siempre implicaría un sacrificio que no todos están dispuestos a asumir. Así es. Pero vamos a pensar, Alejandro, estaba recordando, mientras usted hablaba, unas declaraciones de su santidad, el sumo pontífice Francisco I, que el otro día habló en una de sus charlas, de sus homilías, de nuestra amada Siria. Está bien que un cristiano, que el líder de la cristiandad, piense en Siria como nuestra amada Siria, por la deuda que Occidente tiene a ese lugar y a esa nación y a esa comunidad. Allí se conservaron los manuscritos, los textos de los años griegos. Está muy bien eso que dijo, ¿eh? Es importante, digo, dado el momento doloroso de una guerra que vive Sí, claro. Pero además, no solo se conservaron allí los clásicos, sino que allí surgió una forma de pensamiento que iba a conciliar el Islam, el cristianismo, el judaísmo, en una mezcla que se manifestó en España y que fue uno de los momentos más gloriosos y brillantes de la civilización, de la cultura humana, donde las diferencias se discutían en vez de generar otras cosas. Pero estaba pensando también que de historias de amor vinculadas al Islam surge del adulterio, justamente, una suma de relatos como son las mil noches y una noche, donde un hombre herido en su honor por la traición de la esposa, bueno, exige que otra chica le comente cosas y termina enamorándose de ella. Eso sería, yo no sé si un triunfo del amor, pero un triunfo de la literatura, Sherazade, la que le cuenta historias. Sí, pero fíjese que ahí también están las dos cosas que hemos mencionado recién. Sí. Uh-huh. Está el hombre que recibe de Sherazade el beneficio de su belleza, pero también el de la literatura, no solo el de la literatura de la literatura de ella, sino las letras del mundo. Claro, y es genial porque además posterga el disfrute de la belleza. Posterga. En este caso, la literatura establece la postergación, ¿no? La extensión, por otra parte. Estaba pensando también en Aliz Bahani, el hombre que reivindica a Yazid II como alguien honorable, porque ¿cuál es la degradación de Yazid II? El haber haber preferido el amor o la pena por el amor que el ejercicio del poder. Y ahí una vez más aparece esto. Quizás habría que diferenciar a aquellos que han gobernado de los que pudieron elegir una forma del amor y aquellos que renunciaron al amor para poder ejercer el poder. Quizás esto de quien cede al placer cede también el ejercicio del poder terrenal es una trampa. Y esto así genera, hombres o mujeres, digo, a la hora del liderazgo político da lo mismo, genera una contradicción en la cual cae quizás el peor error de los seres humanos, que es el de pensar que para ejercer el poder hay que renunciar al amor. Y esto siempre termina mal. Y esto lo sabe un hombre poderoso y un hombre humilde. Digo, los pastores o los comerciantes de las mil noches y una noche y los califas. Porque, finalmente, yo creo que más allá del poder que obtengamos, todos deberíamos pensar como Yazid II, que es aquello en lo que nos va la vida, es justamente el amor o no de Hababa, tenga ella o no ojos verdes. Bien, y ahora escucharemos una canción hermosa del repertorio gitano. Se llama Ojos Verdes. Es una canción que va a cantar ahora Conchita Piquer. Una versión larga, vamos a escucharla con paciencia, que está dedicada a todas nuestras amigas, nuestras novias, nuestras amantes, que nos han halagado con su belleza, pero también con su palabra. Ojos Verdes. Y el verde ojo verde, verde, con brillo de pata, que está enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, ni lucero, ni luna, no hay más que uno solo, que mi vida son. Verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Sonar el agua en la torre, la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecería y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo te dije estás cumplido, me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche en más bella de mamá yo he vuelto a vivir. Oh, verde, verde como la ojo verde, verde, hombre yo de faca, que está enclavado en mi corazón. A mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno solo, que mi vida son. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Era Conchita Piquer en La Venganza Será Terrible, Ojos Verdes.